Con Santander tenés cashback de una. Cada vez que aprovechás una promo con la del Santander, tuki, tenés el reintegro en tu cuenta en el momento. Comprás, ahorrás y tu plata vuelve. Descarga la app y aprovecha ahorros increíbles. Es el momento. Santander. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia, Zafirus. Y sí, cada uno lo canta como más le guste, porque todos aman Zafirus, Zafirus. Aromatiza tu vida. Colchones y somieres. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. En Buenos Aires con cielo ligeramente nublado, la temperatura 10 grados 6 décimos. Milei postergó su viaje a Estados Unidos. Iba a volar a Nueva York ayer, pero lo reprogramó probablemente para hoy. Por la mañana se convocó una reunión de gabinete y de la Mesa Política Nacional. El miércoles deberá exponer ante la ONU. En el País del Norte tiene previsto reunirse con Trump y la titular del FMI, Cristalina Georgieva. Milei bailotea en el ring. El presidente dijo que en los peores momentos se agranda. A diferencia de otras personas, digo, yo me he criado en una lucha permanente, así es que básicamente estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y son situaciones que a mí, digamos, me agrandan. Así es que tener que estar enfrentando al partido del Estado con las peores intenciones y de destrozar el país, digamos, hace que valga más la pena esto. Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente al Estado palestino. Se trata de un cambio histórico en la política diplomática occidental hacia el conflicto de Medio Oriente. El primer ministro británico Keir Starmer dijo que esta solución no es una recompensa para Hamas. Hamas es una organización terrorista brutal. Nuestro llamado a una genuina solución de dos estados es exactamente lo opuesto a su visión llena de odio. El primer ministro canadiense Mark Carney dijo que Israel está trabajando metódicamente para prevenir que la perspectiva de un Estado palestino sea jamás establecida. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que habrá embajada y relaciones diplomáticas una vez que la autoridad palestina cumpla con los compromisos de reforma solicitados por la comunidad internacional. ¡Se queda! Este gol dejó muda a la Bombonera. Boca estaba arriba, 2-0, con goles de Battaglia y Merentiel. Y justificaba la diferencia, pero en el segundo empezaron las dudas con el gol de Florentín y Esteban Gómez. Con un zapatazo de tres dedos de afuera del área, le privó al Xeneize de quedarse con los tres puntos, aunque casi lo pierde en la última jugada. Tránsito. El zapatazo de tránsito, Fernando Martínez. Buenos días, perdón, hay marcha lenta desde el norte en la Panamericana, también en la autopista del oeste y en Richeri hay congestión importante para ingresar hacia la autopista de Lepiane, es por obras que reducen carriles y generan este caos vehicular sentido centro porteño. En cuanto a los servicios, trenes y subtes están operando horario. Sale el sol. Estamos en Catamarca. En Valle Viejo, en la 104.1, la térmica 7 grados 8 con cielo despejado. También estamos en Santiago del Estero, en Añatuya, 14 grados 2 de temperatura, cielo despejado. Aquí, en la ciudad, amaneciendo, el cielo ligeramente nublado.

brillante. La mañana en Buenos Aires, con cielo despejado. La temperatura 10 grados 8 décimos. Esto pasa ahora. Desesperado y a la pesca de dólares urgentes, el gobierno le da una caricia al campo, con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este periodo hasta el 31 de octubre. Habrá retenciones cero para todos los granos, lo anunció Adorni. La medida rige hasta después de las elecciones. Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural, se enteró por Radio Mitre y fue cauteloso. Bueno, habría que sentarse ahora cuando lleguemos a la Rural y ver y analizar. Ya pedí que analicen un poco el Instituto de Estudio Económico, a ver cómo pega esto, a ver de qué dinero se está pensando, ¿no? Sorprendido con la medida, así que no he sacado cuenta. El presupuesto del año que viene congela el bono a jubilados. El proyecto presentado en el Congreso también deroga la movilidad de la asignación universal por hijo, la ayuda escolar y por embarazo. También eleva la presión tributaria y las tarifas. Hoy se entrega el Balón de Oro. El ganador está en la nómina de 30 futbolistas que serán votados por 100 periodistas de todo el mundo. El premio lo entregan las revistas deportivas francesas L'Équipe y France Football. Lautaro y Alexis son los argentinos que están en lista. El español Lamin Yamal es el gran candidato. Divo Martínez está postulado entre los arqueros para el premio Lev Yashin. La ceremonia empieza a las 16 de Argentina. Tránsito. Ha colapsado el ingreso desde la autopista Richeri hacia Derepén en sentido centro porteño. Por obras se reducen carriles. Además, en la autopista Panamericana el tránsito lento a partir de 197. También la autopista del oeste desde el peaje de Ituzaingó. Atención usuarios de trenes. El ferrocarril Mitre, el ramal Tigre se encuentra interrumpido y el resto de los ramales finalizan en Belgrano R. El perfume de mi ciudad. Dice que llegó la primavera. Estamos en Santa Fe, en Cañada de Gómez, en las 16:20. La temperatura allí, 10 grados un décimo. El cielo despejado. También estamos en Entre Ríos, en Villa Paranacito. La térmica 7 grados con cielo despejado. Aquí, en Buenos Aires, el cielo despejado. Mucho sol. La temperatura 10 grados 8 décimos. Fresco. La humedad 86%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. La propiedad que estás buscando está en lepore.com.ar. Ingresá ya a lepore.com.ar y elegí unidades terminadas o en proceso de construcción en los mejores barrios de Buenos Aires. Lepore, 4805-5050. En lepore.com.ar está tu nuevo lugar. Y recordá, no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lepore. En Chango Más, no te lo podés perder. Si sos socio de Más Club, tenés un 15% de descuento en tu compra, sin tope. Sí, sin tope. 3x2 en leche Larga Vida La Serenísima, que podés combinar como vos quieras. 35% en marcas seleccionadas de galletitas, lavado de la ropa y cuidado capilar. Y también aprovechá banana por kilo a 1.789 pesos. Sigue nuestro especial Electro Days con hasta 30% de descuento o hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Durante todo septiembre, escanea el QR Chango Más Cumple Más en tu ticket y participá de sorteo de un chango por hora. Busca las marcas participantes y suma más chances. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Promoción válida hasta mediados de septiembre de 2025. Para más información consulte masonline.com.ar/legales. Ahora, Aruba. Desde el primero de enero, volá con Aerolíneas Argentinas desde Córdoba sin escalas. Sol, playa y mar turquesa te esperan. Compra tu pasaje hoy en la app o en aerolíneas.com.ar. La calle está un poco oscura, pero ¿pasará algo si voy a correr sola? Disfruta de tus salidas con la seguridad de que nosotros te protegemos. Prosegur Contigo te acompaña en todos tus recorridos y te asiste ante una emergencia también fuera de tu casa. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes. Para tu mejor versión tenés una inversión en Finma que te acompaña. Para tu versión de super...